identidad es viejas raíces, nuevas semillas. Identidad es una serie radiofónica original de Metzli George y Roberto Yáñez. Identidad es una serie radiofónica integrada por 12 capítulos en los que abordaremos el estudio y reflexión de los pueblos originarios, su pasado, su presente y el futuro en la Ciudad de México. Estás escuchando la serie radiofónica Identidad es Viejas Raíces, Nuevas Semillas. Capítulo 12. Un recorrido por la historia de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Hemos llegado al capítulo final de la serie Identidad es Viejas Raíces, Nuevas Semillas. En estos últimos 60 minutos haremos un breve recorrido a lo largo de 11 capítulos que buscan insertar en las memorias colectivas la importancia de la existencia de los pueblos originarios del Anáhuac y de todos los pueblos de México. No le cambies. Comenzaremos este capítulo por el principio, a ver si quedó claro por qué el nombre de la serie, Identidad, es las ciudades, los pueblos, los barrios en los que vivimos son mucho más que el espacio donde se desarrolla nuestra vida cotidiana. Tienen una identidad que nosotros y nosotras, en cuanto a habitantes y sujetos activos, contribuimos a crear desde nuestra acción y nuestra mirada. Esta contribución es recíproca. Nuestra identidad también se configura desde el barrio, como espacio de relación, nos dota de una historia común con quienes nos son contemporáneos y con quienes nos antecedieron. La memoria, la historia oral de quienes viven en estos lugares es un instrumento indispensable para entender estos procesos y que no solo se refieren al pasado, también nos pueden hablar del futuro. El fenómeno de la identidad del barrio es mucho más complejo de lo que a primera vista puede parecer, puesto que es necesario tener en cuenta al grupo humano relacionado con él. Las ciudades, los barrios, son productos humanos y a la vez marco donde se desarrolla la vida de estos. Los cambios que se den en uno influirán en el otro, dirigiéndose hacia un destino común, de tal forma que la identidad no es algo definido, sino algo en constante cambio. Es un proceso en permanente construcción. Durante los primeros 120 minutos de la serie, nos dedicamos a definir qué son los pueblos originarios de la Ciudad de México, qué los caracteriza, dónde están y cuántos son. Con el término pueblos originarios se autodenominó inicialmente un grupo de nativos de los pueblos asentados en la delegación Milpa Alta, con un definido contenido simbólico político al adquirir presencia nacional e internacional. El movimiento de los pueblos indígenas a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994 y con la posterior firma de los Acuerdos de San Andrés, la Raízar. Así, en 1996 se celebra en Milpa Alta el Foro de Pueblos Originarios y Migrantes Indígenas de la Anáhuac, donde se asume con convicción la filiación indígena, pero señalando una clara diferencia. Son pueblos asentados en la legendaria región del Anáhuac y como legítimos herederos de sus antiguos pobladores, tienen derecho incuestionable a su territorio. Los barrios que integran la comunidad tienen su territorio bien delimitado y su centro se indica por una capilla. Una forma frecuente es la que establece cuatro barrios fundacionales, como en Santa Catarina, Yecahuizotl, donde en las cuatro esquinas se sitúan las capillas de los mismos. Los barrios que se establecen posteriormente lo hacen al lado de los fundacionales, manteniendo la plaza original y erigiendo su respectiva capilla. Tal es el caso de San Pedro Tláhuac y de Villa Milpa Alta, por ejemplo. En la mayor parte de estos pueblos existen restos arqueológicos de antiguos asentamientos, anteriores a la colonización hispana, particularmente en la base de capilla, iglesias y atrios, o bien en la cima de los cerros cercanos, algunos de ellos puntos de referencia para la observación arqueoastronómica. A lo largo del capítulo 3 se habló sobre los recursos naturales de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Se enciende noches oscuras con un orgullo que encanta. Los repiques de tambores la raza negra levanta, y el indio pasivamente con su melódica gaita interrumpe en el silencio cuando una fogata baila. Y yo siento por mis venas un fuego que no se apaga. Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza. Los problemas ambientales de la zona metropolitana de la Ciudad de México son muy serios. Basta analizar cómo se ha transformado la cuenca de México y su estado actual para darse cuenta de ello. Originalmente, la cuenca estaba rodeada por montañas cubiertas de bosques de pinos, encinos y oyameles. Prácticamente la cubrían cinco enormes lagos: Zumpango, Jaltocán, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Y casi era posible navegar desde la ciudad de Pachuca hasta Coyoacán y desde Chalco hasta la colonia Cuauhtémoc. Por otra parte, los bosques de la zona surponiente son de suma importancia para el Distrito Federal en su totalidad, ya que cumplen funciones básicas como intersección eólica, pluvial, recarga acuífera, control climático, así como el equilibrio de la erosión y la edafogénesis. En el Distrito Federal

¿No sabes para qué queremos las calabazas, mamá? No, no sé, Chuck. Vamos, y ahorita te explicamos. Pues ya, vamos. Vamos. ¡Julia! ¡Julia! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, muchachos? Hola, Julia, acérquese un poco. ¿Para qué? Es que queremos ver si le nos regala unas calabacitas. ¿Regalar? Sí, Julia, por favor. ¿Regalar? Ándele. Ándele, es que... No, muchachos, ustedes todos quieren regalar. Es que ya va a ser Día de Muertos y queremos una calabaza. ¿Y eso a mí qué? Nosotros le ayudamos a limpiar su establo. Sacamos el rastrojo. Eso suena mejor. Bueno... Ahí entre los maizales hay algunas calabazas. ¡Agárrenlas! Aguas con el cincuate. ¿Cincuate? ¿Cincuate? ¿Qué es eso, don Julio? ¿Saben qué es el cincuate? No, ¿qué es? No, ¡una no, víbora, Julio. Niños! ¡Cuidado! ¿La víbora? ¿Víbora? Sí, pero no muerde. No es venenosa. No es venenosa. Yo no voy, vayan ustedes. ¡Ah, yo sí! ¡Ay, vamos, ay, Chuck. Vieja coyona! ¡Vamos, Chuck! ¡Vamos, Emiliano! ¡Así es! ¡Mira, esa está guay! ¡Esa está grande! ¡Sí, tráetela! Antes de la influencia del Halloween, los niños de los pueblos de la Candelaria, Coyoacán, San Lorenzo Huipulco, Tlalpan, Santiago Tepalcatlalpan y San Mateo Jalpa en Xochimilco, por mencionar algunos, preparaban con anticipación su calabaza o chilacayote. La mayoría de ellos cosechados en las tierras lugareñas. Le hacían un orificio para extraer la pulpa, después le confeccionaban sus ojos en forma de triángulo o alargados, y los más curiosos la boca y los dientes. Finalmente le colocaban dentro una vela, no sin antes ponerle su asa y una ranura a manera de alcancía. En este trabajo ponían cierto esmero, porque un buen diseño podía ser motivo para conseguir más de una moneda. A los más pequeños, sus padres les elaboraban la calavera. Ahora sí, ya todos tenemos nuestra calavera. Vamos, vamos, mira, ya va un señor. ¡Sí, un quinta! ¡Señor, señor! ¿Qué le tengo que decir? Un quinta a la calavera, le tienes que decir que le eche un quinta a la calavera. ¡Ay, María! ¡Ah, Chuck! Vamos, María, mira, dile. ¡Señor! ¡Quinta la calavera! ¡Quinta la calavera, señor! Otro día, no tengo. ¡Ay, señor! ¡Ay, ya va otro, ya va otro! ¡Vamos, Chuck! ¡Dile! ¡Señor, señor! ¡Échale un quinta a la calavera! ¡Échale otro pesito! ¡Gracias, señor! ¡Mira, este otro! Yo voy, me toca. ¡Quinta la calavera, señor! ¡No! ¡Hoy no! ¡Ay, muchas gracias, señor! ¡Mira ese otro! ¡Hola, señor! ¡Buenas noches! ¡Échale un quinta a la calavera! ¡Sí, quinta la calavera, señor! ¡Ey, muchas gracias! Pedir un quinto a la calavera fue un pregón utilizado hasta que se incrementó el precio de los dulces. Entonces cambió. Primero a 20 a la calavera y últimamente a 1 peso para la calavera. ¡Mira cuánto juntamos! ¡A ver cuánto sacamos, Emiliano! ¡Ay, pues ahora sí va a salir para el pan, para los muertitos! ¡Ay, sí, vamos a tener para que coman los muertitos! ¡Vamos a poner en la pan! ¡Mi mamá se va a poner bien feliz, ya! ¡Vamos a poder comprar pan! ¡Para la ofrenda! En el capítulo 5, el tema central fue la alimentación. El maíz, la base, pero la diversidad es la característica principal. Alimentarse es un derecho. Y es que el derecho humano a alimentarse no es un problema biológico o de mercado de alimentos. Es un derecho humano y, por lo tanto, no queda garantizado por el mercado. Su realización depende de leyes que lo garanticen jurídicamente, pero en la realidad está supeditado a las políticas económicas dominantes. A su vez, la soberanía alimentaria está determinada por la política económica. No es posible el cumplimiento del derecho humano a alimentarse sin soberanía alimentaria, sin una política que privilegie estos derechos fundamentales que hoy han sido arrasados por el neoliberalismo. Más de 80 millones de personas están sufriendo hambre crónica, extrema pobreza y vulnerabilidad, la mayoría de ellas en áreas rurales. A ellos se les niega el acceso a la tierra y a los recursos naturales, lo cual agrava la exclusión social, incrementa el empobrecimiento y conduce a la destrucción de la autoestima y de la identidad. El despojo de las semillas, de los recursos genéticos, la biodiversidad, el agua y la tierra destruyen el entorno de las comunidades, de sus hogares y de sus condiciones de vida familiares. Los campesinos y campesinas en México sufren del mismo mal. ¿Sabes qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con los agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapultepec. ¿Y porque te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, que no puedo. Ah, sí, ¿cómo pues no? Ya verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Anja. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. ¿Cahuiles? Cahuiles. ¿Cahuiles? Cahuiles. Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescados? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. Vaya, vaya. Cuando los pesque te los traigo para presentártelos, ¿no? Bueno. Vamos a echarnos la pancita con los agachados, orejas. Tiro y vale. Poninas, ahí te van. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos con chilito picadito, chapulines, huitlacoches, charamuscas con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines de escamocha y alcachofas con puchero. ¡Se me reventó el barzón! Capítulo 6. En 60 minutos hablamos de las peregrinaciones entre los pueblos originarios de la Ciudad de México, principalmente a los santuarios de la Basílica y Chalma. Pero, ¿por qué peregrinan? Para muchos, acudir al santuario es una tradición, es decir, peregrinan porque así colaboran a mantener un rasgo cultural propio que para ellos es importante conservar, porque los identifica como una colectividad diferenciada. La peregrinación a Chalma es un rito reproductor de una cultura propia, la cual continuamente se ve amenazada por el crecimiento urbano del Distrito Federal, crecimiento que favorece la desintegración de los pueblos que todavía conservan una parte de sus tierras de cultivo y un sustrato cultural indígena dentro de la capital del país. ¿Qué hace un peregrino? caminar porque me dijo que salían los autobuses, bueno, los camiones de ahí de enfrente del mercado de Sonora. Y esos camiones llegaban hasta Santiago Tenistengo. Y ahí transbordábamos en unas camionetas que nos llevaban hasta Ocuila. Y ya de Ocuila hasta el santuario del Señor de Chalma. Estaba bien feo porque no había carretera ni nada. Ahora sí que era un camino real, con altas piedras y veredas. Pues llega uno primero al santuario, como todos, a dar gracias de que pues ahora sí nos dio licencia de llegar ahí, ¿no? Y luego ya mi mamá nos llevaba al mercado o al cerro, porque pues antes no había nada, bueno, no estaba como ahora está, que hay hartos comercios y eso, antes no había de eso. Bueno, es que nosotros siempre íbamos en Semana Santa, en ese tiempo no llueve, pero sí, pues en las noches pues, frío y en el día calor, sí, porque es tiempo cuando hace, que pues ahora sí que nos ha dejado el Señor estar otro año. Pues a ver si nos juntamos con ellos. Pero ya, digo, ya caminando ya no, porque ahora sí ya, ¿para qué le voy a decir? Ya no puedo, porque sí está pesado el camino. ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que fue a Chalma, o que lo llevaron? Pues era chamaco, como de unos 5, 8 años, yo creo. ¿Y hoy sigue yendo a Chalma? Hasta la fecha sí. Soy Pascual Estrada Hernández y vivo aquí en San Antonio, Culhuacán. naturaleza. No al oro ni a los ríos de mercurio. Minería multinacional es pobreza de mi raza carnal. Porque la tierra no es de nadie. Nosotros somos de la tierra. No es un negocio, no es un recurso. Es la vida, es el pulso. Árbol, estrella, qué cosa tan bella. Mar, volcán, me siento fatal cuando comercian con nuestra casa, nuestro alimento, nuestro aliento, nuestro sustento. Capítulo 7 estuvo dedicado a la medicina tradicional, los yerberos, a las plantas y su espíritu curativo. En nuestro país conviven diversos sistemas médicos entre los que se encuentra la llamada medicina tradicional. Esta se fundamenta en un conjunto de creencias culturalmente definidas y transmitidas de manera informal de generación en generación y se expresan en el diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos y mentales, lo mismo que en las prácticas y habilidades de sus terapeutas. La medicina tradicional es dinámica y se revitaliza constantemente por su contacto con otros sistemas médicos con los que coexiste. Yo soy Abundio Pavón Flores, el hierbero de Culhuacán. Sí, mire, yo he aliviado a mucha gente aquí en de las hierbas medicinales y todos, pues yo creo que se han aliviado. Yo les digo para qué son todas las hierbas que vendo. El rábano chino es para los riñones, el ajenjo es para la vesícula. Otras hierbas que vendo yo aquí son para las hemorroides, que lleva el toloache, lleva el pirú, la manzanilla, la Santa María, el hinojo. O sea que ya todas las hierbas que yo vendo son medicinales, señor. No crea que lo mío tenga química. El capítulo 8 estuvo dedicado a la música y la danza, dos elementos rituales complementarios que conforman la identidad de los pueblos originarios. Escucha la entrevista a dos habitantes de Xochimanca. Thank you.

preguntar, ¿usted cuál es su nombre? Alfredo Yáñez Vergara. ¿Y usted de dónde es originario? De el Estado de México, Ecatzingo de Hidalgo. Don Alfredo, ¿hace cuántos años llegó usted a la Ciudad de México? Un 5 de mayo de 1946. Oiga, ¿y por qué vino usted a la Ciudad de México? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué llegó aquí a la Ciudad de México? Por necesidad, porque yo era comerciante en maderas y el señor Ávila Camacho, que ya iba a salir de presidente, mandó a parar las talas y fue que llegué aquí por necesidad, porque en el pueblo no había otro modo de mantenerse. La madera era de muchísimos del pueblo. ¿Cómo era la ciudad cuando usted llegó aquí? Nomás daba al oriente, nomás daba en la calzada Balbuena, que ahora le llaman Congreso de la Unión. Allí daba nada más. Al norte apenas empezaban a fincar casas sobre la calzada de Guadalupe, de la glorieta de Peralvillo a la basílica había muy poca construcción, 1946. Al norte, al poniente, desde Mariano Escobedo, todo eso que le llaman Lomas de Chapultepec, no había nada. Al sur, desde aquí, de donde ahora está el Parque de los Venados, eran puros pastales, no había nada. Corría el tren del Zócalo a Xochimilco, y era una calle bastante angosta. Emiliano Mendoza Marín. Señor Emiliano, ¿usted de dónde es originario? Yo soy del estado de Oaxaca, Costa Chica. ¿Y hace cuánto llegó a la Ciudad de México? Ya tiene como unos 20 años. ¿Y por qué llegó a la Ciudad de México? Porque por caso de no hay trabajo allá, por eso llegué aquí para mejorar la familia. ¿A qué se dedicaba usted allá donde vivía? Allá en Oaxaca nosotros somos campesinos, trabajando del campo, sembrar y mazorca, maíz y frijoles, y eso es lo que dedicamos allá. ¿No hay otra forma de subsistir allá? No. Allá no hay dinero, pero hay para comer y para vivir, pero dinero, menos dinero. Ese es el problema de allá en Oaxaca. ¿Cómo surge en usted la inquietud de venir a México? ¿Alguien había venido aquí o cómo se decide usted a salir de su estado? No, por problema que nosotros tenemos de trabajo del campo, por eso me tomé decisión de venir para acá para buscar otra forma, de otra salida. Nada más. Pues no sé qué decirte, pero yo me di cuenta de que cuando yo empecé a trabajar, más o menos estamos hace tiempo, y ahora para nada no veo nada, si uno se levanta o no se levanta, pero no alcanza dinero ahora. Eso es lo que estoy viendo ahora, porque ya no podemos vivir, trabajar nada más para comer, no para guardar tanito algo, no, ya no se puede. ¿Usted practica sus tradiciones, sus costumbres, se alimenta? ¿Qué diferencia hay entre cuando vivía en el campo y ahora? ¿Sigue practicando sus costumbres? No, porque no es lo mismo. No es lo mismo porque allá son cosa natural y aquí no es natural. Allí lo que tú quieras a comer allá, pero puro natural. Y aquí no. Por eso no se puede comparar de allá y comparar de aquí. Sí, así es. Oiga, ¿usted entonces hablaba alguna lengua madre? ¿Alguna lengua? Sí, del dialecto. ¿Qué? Mixteco. ¿Y esa, su lengua la sigue practicando aquí con sus hijos, con sus, después con sus nietos, con sus amigos? ¿Habla todavía el mixteco? Sí, yo sí sigo hablando porque no se puede olvidar lo que uno va creciendo. Sí. Oiga, a ver, díganos un mensaje en mixteco para los que lo están escuchando. Pues y después no lo traduce. Lo que me explico es para decir feliz año nuevo y feliz Navidad. Uh-huh. Y ¿cómo se dice? Ese. Bueno. Ah, yo cuento cuya cuya yo cuya cha, te cuya yo cuya cha, ¿no? Cuya cuya cha. Casi llegamos al final de la serie. El capítulo 11, dedicado a los pueblos originarios de la Ciudad de México en el siglo XXI. Con base en su pasado histórico, el apego a su territorio, a sus tradiciones y a las diferentes instancias organizativas que lo rigen, los habitantes de los pueblos originarios han desarrollado una compleja red de relaciones políticas y socioculturales que los distingue entre sí y del resto de los residentes urbanos, merced a la constante interacción y a la lucha por permanecer como pueblos frente al crecimiento de una ciudad cuya modernidad pretende transformar todo lo que engloba. En la Ciudad de México del siglo XXI existen más de 100 pueblos de origen prehispánico o colonial ubicados tanto en la zona rural y semirural del sur como en las regiones plenamente urbanizadas. No hay, en una sola de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, que no exista este tipo de asentamientos. Estos pueblos han permanecido históricamente invisibilizados para la ciudad y han vivido en condiciones de subalternidad. Una de las características más sobresalientes de los pueblos originarios y que mayor impacto ha tenido sobre la ciudad es la defensa de sus tierras, que es a la vez la defensa de los recursos naturales. Pese a su resistencia, la presión ha sido tan fuerte que algunos grupos han sucumbido, lo que ha acelerado la pérdida de suelo de conservación. Los pueblos de la cuenca han sufrido un proceso de invisibilización que ha llevado a que no se respeten sus nombres y su misma condición de pueblos. No existen estadísticas confiables sobre ellos, y los que han concluido su proceso agrario son oficialmente considerados colonias. Sin embargo, en las últimas dos décadas se aprecia un proceso de fortalecimiento de las identidades de los pueblos de la cuenca, como expresión de desarrollos propios y de los cambios políticos en la capital del país. No cabe duda de que actualmente existen mejores niveles de interlocución entre los pueblos y las autoridades capitalinas, sin dejar de existir contradicciones incluso muy serias como son las existentes en torno a obras que, como el metro, afectan zonas agrícolas, forestales o tradicionales de Iztapalapa y Tláhuac o las que se proyectan en Cuajimalpa. Para concluir el capítulo 12 de la serie Identidad es, queremos compartir con ustedes parte de la segunda declaración de la compartición entre el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre el despojo de nuestros pueblos. La tierra que nos vio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente. Por eso, somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones. Por eso somos pueblos, somos tribus y somos nación. Somos los y las guardianas y guardianes de esta tierra, de este país México, de este continente y del mundo. EZLN, agosto del 2014. Es así como llegamos al final del capítulo 12 y al término de la serie Identidades. Un agradecimiento de corazón a todos los que con su palabra enriquecieron su cultura y la mantienen viva. A los pueblos por contar su historia, para que no mueran, para que no mueran. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira, la verdad, mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, mentira, el amor, mentira, el sabor, mentira, la que manda, mentira, comanda. Mentira, mentira, la mentira, la